América, ¿qué valor tiene para un luchador venir a reconocer al general San Martín, otro luchador como nosotros? Me agarraste. Para mí, ¿qué tiene un valor? Para mí tiene un valor, un recuerdo de una persona como don José de San Martín, que fue de un pueblo o de ciudades grandes luchando porque por lo que él quería. Y así como él, hubieran ahora mucha gente, pero nadie tiene el valor como lo tenía él. Sí, pasó hambre, necesidad, pero él quería y seguir libertando, que todos los países sean como dijo en Perú, dijo el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad de los pueblos y por la causa que Dios defiende.